lo que has de dar. No olvides lo que debes a los que ya no están y te quisieron. No olvides lo que debes a los que están contigo y al niño que un día fuiste y te mira. Ya que por ellos lo darías todo, habrías de saber lo que de ti esperan. Que nunca más te hundas, que aprendas a vivir serenamente, con coraje y sin miedo, y ofréceles el único regalo que te piden, la pura y limpia luz de tu alegría.